casita, toda Latinoamérica dice: vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Todos decimos: amamos todo de ti, creación te adora, en los reinos se rinde, Hijo de Dios tú eres por quien, y eres por quien vivimos hoy. Todos los libres decimos: eres quien nos liberta, eres la luz que guía, fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Alegría en casa, cuántos alegres pueden decir amén, dar un grito de júbilo y proclamar